noche más sin ella. Una noche más no podré soportar. Qué misterio la ha llevado, que de mí se haya alejado. No resisto estar tan solo sin su amor. Entra el sol por la ventana, ya no alumbran las mañanas, y mi cama está vacía sin el roce de su piel. Una noche más sin ella, una noche más. Pasado, me has abandonado, me has abandonado. Piensa que yo estoy muy solo y que necesito todo tu calor. Una noche más. Misterio la lleva, que de mí se has alejado. No resisto estar tan solo sin su amor. Entra el sol por la ventana, ya no alumbra las mañanas, y mi cama está vacía sin el roce de su piel. Una noche más sin ella, una noche más. Pasado, me has abandonado, me has abandonado. Piensa que yo estoy muy solo y que necesito todo tu cariño.